gris juntando las aguas. Me fui lejos de tu piel y en el lugar menos esperado te fuiste a aparecer. Que viene haciendo una musa en la mesa de un café, mandándome servilletas, justo como imaginé. Tú siempre tan estudiosa, con tu libro y un café, una mirada discreta me desgarraba la piel. A la siguiente semana, charlando al anochecer, un pedacito de nube por dejarte conocer. Tú poniéndote difícil tan solo, dejándome jugar. ¿En dónde escondes tus alas? Vamos juntos a volar. Lo que tengo yo que hacer, si quieres que te dé un beso, te lo contesto en francés. Qu'est-ce que vous voulez avec moi? Voulez-vous être ma fiance? Qu'est-ce que vous voulez avec moi? Voulez-vous être ma fiance? Recadito, teléfono y dirección. Quiero tener yo la llave que lleva tu corazón. Quiero tener esa llave que me abra tu corazón.